Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Todos los Cueros es el tercer disco de Brancaleone, una banda que se formó en el 2000. Comienza así con El Viorci de tu Patria. Hay una casa donde el hambre es el padre de los hijos y de los hijos de esos hijos. Bajo su techo de cielo se mama la muerte en una cuna que nunca nadie mece. En esa casa hay un aljibe donde muere el hombre y su sed con el veneno que levanta la corriente. Allí se arrastran las canciones que mudan la piel del estilo, pero siempre tienen ese mismo estribo. Cuando marches serás ejército de votos. Cuando te organicen nunca va a ser para vos. Cuando te quejes van a llover balas. Si supieras el poder que sos. ¿Qué le pasa que no muerde al que siempre le hace mal? ¿Qué le pasa que no muerde o que siempre muerde mal? Si le metiera ese confite a quien se lo merece, no tendría que morirla nunca más. Hay pibes que vienen muertos, incluso muchos años antes de nacer. Hay gargantas condenadas a paradisos que no pueden cortar ninguna cena. ¿Por qué te crees que sabes? excelente arte de tapa, este disco de Brancaleone fue grabado en 2009 y producido por Daniel Albano. Esto es Mayaylán. Había una vez un barrio con más vueltas que reloj, y calles con nombres, y muchos nombres más que Dios. Explotan sus veredas, de golpe se vuelven a vaciar. Gritos de alarma, calma total. Oculta la sombra del que sale a caminar, con la lengua negra, las piernas cansadas igual. En esa calle, nene, guarda con quien hablas. El barrio está atento y sigue siempre igual, igual. Destornilla un maleficio el que sale al balcón. Ahí siempre se hará. Ojos de agua, donde es imposible ver. Si la besa o la mata el gala, ojos se desaguan donde es imposible ver. Si la besa o la mata el gala, a veces se pierde también el que para preguntar. Otra brújula se suicida en una esquina de parque jazz. Solo se escucha una risa precisa que corta baraja y da. Brancaleone está formado por 7 músicos. Autogestionados, en cada show recolectan alimentos, ropa y útiles para comedores infantiles. Escuchamos Viejo de Mierda. Hay en la tierra una ruta, y en esa ruta hay un lugar. En el lugar una mesa, y en esa mesa no hay nada, nada más que un pilcito de basura vieja que dicha por tele. Y pide que vuelva la boca a caminar, así se va a acomodar. La historia nada te dijo y solo no te podés avivar. Te imagino siempre así sentadita, despegando el culo para hacértelo lucrar. Me relojeaba de costado buscando una complicidad, y es lógico que busque un cómplice al que pretende rapiñar. Así decía solo, ¿quién lo podría acompañar? Solo, solo, solo, que te mueras solo, como siempre vas a estar. Acá tienen que faltar 30.000 más, 30.000 menos, menos es más, yo sé. Que no olvidan lo que vos olvidas. ¡Ay, ay! Solo al pensar que de esa silla una semilla pueda germinar, o que se coma algún pajarito todo lo que vomitas. Y cerramos la presentación de Todos los cueros de Brancaleone con 48. Unos ojos de horizonte se cerraron a esta vida, pero como uno se olvida, tan infalible mirada, apenas el libro se abra, parpadeo, siga, siga. Las pasiones que son grandes se convierten en estrellas, y brillando como ellas, así colgadas del cielo, marcan el rumbo de un vuelo como quien sigue una huella. No se ahogan las palabras del que vivió con honor. El palito de asador, así chamuca y todo, maneja el fuego a su modo y hace crecer el calor. Bajarlo por ser un hombre de acción, pero que hubo inundación, no se corre con el agua y se enciende como fragua un discurso de cajón. Hay almas grandes así que aunque las vengan muriendo, jamás se irán padeciendo, si son de las que no callan, porque el día que se vayan recién van a estar viniendo. Escriben de a miles el piso a tinta, papel, soledad. Sangre que no tiene edad, corre infinita y morada. Hay luces que no se apagan, esas son las de ahí me voy. Todos cantan la misma canción. Ahí me voy. Todos cantan la misma canción. Ahí me voy. Todos cantan la misma canción. Ahí me voy. Todos cantan la misma canción. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.